just painful little devil and kind of bold. But once you get to know him, got a heart of gold, yeah. Out in Arizona, I had to vacate. They told me, get a cab, we girls are rattlesnakes. I called up the sheriff, I told him my case. He said, in Arizona, that's the thing you gotta face. So if you know, they don't mean you no harm. No, no, those painful little devils, they're kind of bold. But once you get to know them, got a heart of gold. Out in Mexico, I got in jail. The rats were so big, they couldn't get bail. I said to the warden, man, there's been some mistake. He said, I'm sorry, son, but that's the thing you gotta face. So be alone. They don't mean you no harm. No, no, this painful little devil, they're kind of bold. But once you get to know them, gotta hold up a bow, yeah. Hola, hola, buenas tardes, noches y bienvenidos a una nueva edición de Rutas Enemigas, programa 149, aquí en desde los estudios de Onda Polígono, 107.3 de la FM y en ondapolígono.org. Programa de hoy dedicado al club del single del sello Muster Records, un sello mítico y un club del single mítico, el más antiguo en activo del mundo. Arrancó su andadura en el año 89, hace nada, como quien dice, 26 añazos. Y vamos a emitir hoy música editada en este club del single. Además, media horita o así, pues hablaremos con uno de los fundadores de Muster Records, con Íñigo Pastor, Íñigo Muster, y echaremos una parrafadilla acerca del club y acerca del sello. Lo primero que hemos escuchado hoy ha sido este tema Down in Louisiana de los Detroit Cobras, incluido en su segundo single del año 96 y que fue recopilado por Muster Records en The Original Recordings Singles and Unreleased 1995-1997, editado en el año 2008. Lo editaron en CD, en LP y en una caja de 7 pulgadas, que son las que nos llegaron a los socios del club del single. Una caja plagadita de versiones donde se recopilan los 3 primeros singles, creo, y luego pues cosas no editadas hasta ese momento. La canción que hemos escuchado, Down in Louisiana, pues es un original de un cantante oscurillo de blues y rhythm and blues, Polka Dot Slim. Y qué decir de los Detroit Cobras, un grupo para mí muy infravalorado y que trajina un garaje rock de muchas caras. He elegido esta así más campera, podría haber ido por otro derrotero, pero esta es la que se ha quedado. Y de estos chavalotes, pues seguimos ahí en Estados Unidos y vamos a escuchar a un gran screamer, a un gran shouter, o como se diga, un gritón de marca mayor. Se trata de Barnes Whitfield y sus Savage Kings. Vamos a poner un tema extraído de su primer And the Savage, no Savage King, me he equivocado. Un tema extraído de su primer LP tras su reunificación. Savage King se llama ese LP, del año 2011. Y ahí había miembros de los Lires, por ejemplo. ¿Qué decir de este tío de Florida? Pues una banda que se formó a principios de los 80 y que levantan un muerto con el soul cañero y con músculo que facturan, ¿no? La canción que vamos a escuchar se llama Willie Mehan y suena pues más o menos tal que así. Este zambombazo se coge tono, pero hace de bien, ¿que no? Maren Whisfield and the Savage. Y pasamos ahora a las Antípodas, con otro disco editado por Muster en su club del single, un 7 pulgadas de 2010, de un cuarteto neozelandés de Situations, del que poco sé y del que poco hay en la red. El propio sello pues te marca unas referencias que a mí me suenan bastante a chino, porque yo la cuestión es que el rock neozelandés le piloto poco, como pueden ser Fleeing Nun, Clean, The Bats, no sé, la verdad es que ni puta idea. Y luego pues te habla también de algunas referencias ya más conocidas, como pueden ser los Mother Lovers o los Phillies. Yo lo único que sé es que estos chicos tienen unas melodías de lo más valioso. Vamos a escuchar de Situations y la canción Situation. options. An apprenticeship at BA could go well with it. Options. Looks like I'm stuck with the situation. Three little big brothers here. The Situations, se me antojan unos Beat Boys un poco rarunos, un poco esquinaos, pero vamos, ya te digo, grandes canciones. Y de estos chicos, pues vamos a una banda de Memphis, se llaman The Fuzz. Es un disco editado por Muster en 2013, del que editaron como adelanto este single que vamos a poner. Se llama Air, la cara A. Forma parte de un primer LP de estos chicos, de Fuzz, un LP sin título, de esta banda formada por el enigmático Harlan Tibobo, garaje psicodélico básico, lo-fi, veloz, sucio. Esos son los adjetivos que a mí se me ocurren. Lo mismo, pues vosotros le ponéis otros distintos. Vamos a escuchar Air de The Fuzz. Ahí va, esos dos minutazos de The Fuzz, Air. Me encantan, me gustan mucho estos tíos, sí señor. Nos ponemos más viejunos, nos vamos un poquito atrás, a principios de los 80, al año 82. Este grupo de San Diego, California, una de las primeras bandas protagonistas del revival mod allí. Se trata de Manual Scan. Vamos a poner un EP que reeditó Muster en el año 2006, fue su primer EP del año 82, como he dicho antes. Y vamos a poner, no sé, parte de la cara A, porque estos tíos son mod, sí, pero con una urgencia y un minutaje, pues muy, muy punk, más bien. Pues eso, vamos a poner la cara de este Plan of Action, que se llama el LP. Vamos a ver qué ponemos, y dos o tres canciones, lo que me dé por ahí. Just leave it to me, it'll be alright. dicho, urgentes estos chicos de Manual Scan, rapiditos, canciones de menos de 2 minutos, desde San Diego, California, estos tíos con ese toque, sobre todo en esta última canción, tan jam. Y seguimos por las Américas, pero esta vez en Sudamérica, con un grupo mítico, los Mockers. Y lo que vamos a poner es un disco editado por Muster en el año 2006 y que forma parte de un LP que luego sacaron con temas nuevos después de reunificarse con motivo de su 40 aniversario, y en el cual pues está la formación original menos el batería Beto, que falleció unos pocos años antes en accidente de moto, y temas que fueron grabados, por cierto, en España en la sala. El tema que vamos a escuchar es The Chain, una composición de Esteban Hirschfeld, que luego escucharemos otra vez en otro berenjenal donde se metió. ¿Qué quieres que diga? Pero aquí quien tuvo retuvo, y los Mockers, la verdad es que en esta canción se salen por todas partes. The Chain. There is nothing sadder than to realize giving her more is just getting her bored, and it happens to you and to me. And you treating her right, she's like losing the fight. This is the fact that will make you feel bad, and that couldn't be harder to pain. But you just gotta carry the chain, so you know. Juan, perfecta. Se te queda en la muela, macho. Este minuto 50 y pico segundos, pues se te quedan cortos. Vamos a seguir el repaso. Seguimos en América Latina. En este caso, un grupo de los 60. Empezaron en los 60, llamándose, aunque tengo aquí un follón de nombre bastante gordo, creo que eran los Antorchas al principio. Y luego se convirtieron en Antorcha o Antorchas, así sin el los, cuando pasaron a hacer el progresivo, ácido y de marcado contenido anarquista y contracultural que vamos a escuchar ahora. Son de México, Distrito Federal. Esto es el último lanzamiento que ha sacado el Club del Single, un EP del año 71, y del cual vamos a poner la canción Grass, pues hasta la idea de que va el tema. Después de ello, pues hablaremos con Íñigo si las conexiones telefónicas lo permiten. Escuchemos a, dependiendo de dónde lo leamos, Antorcha o Antorchas. We'll be right back. Bueno, pues antes lo digo y antes pasa. No hemos conseguido contactar con Íñigo, así que lo seguiremos intentando. Mientras tanto, vamos a poner más temitas. Después de escuchar a los Antorchas, pues vamos con otro de los nuevos lanzamientos de Monster Records, del Club del Single. En este caso se trata de un single compartido, adelanto de... Bueno, adelanto o promo de un... CD recopilatorio, CD LP recopilatorio. Se trata de Algo Salvaje. Es un, por así decirlo, un nuggets castizo, gemas raritas de ver y de encontrar. En este caso, pues españolas, o en este caso, como en este caso, de adopción española, ¿no? El grupo. Se trata de los ingleses afincados en Madrid, Tomcats. En los 60 se presentaron por aquí, tocando en varios sitios para, pues, para sacarse los duros, en salas de baile y demás. Y aparte editaron algunos discos. Principalmente hacían versiones de los Beatles o de los Stones. Y luego, aparte, también tenían unas versiones bastante castizas de coplas y tal, como esta que vamos a poner, o otras como Pena, Penita, Pena. La que vamos a escuchar se llama Tubera. La conocéis todo el mundo. Y fue interpretada por Lola Flores 3 años antes de que estos chicos sacasen su versión. Vamos a escuchar a los Tomcats con este A tu era, segundo single publicado en España del año 1965. A tu vera, a tu vera, siempre la avenida tuya. Siempre la avenida tuya, hasta que por ti me muera. A tu vera, siempre la avenida tuya, siempre la avenida tuya, hasta que por ti me muera. Oh yeah, que no miraste tus ojos, que no llamaste a tu puerta, que no pisaste de noche las piedras de tu calleja. Right. Come on, que no le daste tu foto, que no borraste la reja. Que no miraste contigo la luna de primavera. Oh tuya. Siempre la avenida tuya. Hasta que por ti me muera. Muy bien. A tu vera. Siempre la avenida tuya. Siempre la avenida tuya. Hasta que por ti me muera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no besase de noche las piedras de tu calleja. Pues ahí estaban los Tomcats con la tubera en ese disco, en ese single compartido con otro grupo, los Juniors de Galicia. Vamos a seguir también con alguien pues icónico de esa década de los 60 aquí en el país. Se trata de Mickey, pues ya sabéis, el hombre goma, el chico de la armónica, toda esta hostia, un pionero en el aquí de este rollo, pero del cual vamos a poner pues una cosa que sacaron en el año 2011 en el sello y del que extrajeron este 7 pulgadas adelanto que nos vino firmados a la peña del club del single. Se trata de un disco que se llamaba La Cuenta Atrás, el LP, y vamos a escuchar el single, ¿no?, que se llama Harto. En este disco, pues Mickey se junta con una buena caterva que se llama Los Colosos del Ritmo, un grupo de acompañamiento en el que hay gente pues de los Roundhands o de Doctor Explosion, sin ir más lejos. De hecho, Jorge es el productor y esto se grabó en Circo Perrotti. A diferencia de otros discos de vieja gloria de los 60, pues aquí ni hay autocomplacencia ni se pone uno nostálgico a lo bestia. Ni ñoño, ni tonterías en vinagre, ni hacer gilipollas porque no tiene inspiración. En este caso, Mickey, pues, factura un buen puñado de grandes canciones y da lugar a un disco que es bastante bueno, bastante, bastante bueno. Además, da gusto estar cerca de él y hablar con él. Yo he tenido la suerte y te lo pasas bien, es un tío muy salado, la verdad. Vamos a escuchar a Mickey y su Harto. Hey nena, escúchame bien. Estoy tan cansado de oírte hablar y que no me digas la verdad. Estoy harto. Estoy harto. Estoy harto. Estoy harto. Estoy harto. Encerrado, quiero vivir deprisa como tú. Estoy harto. Estoy harto. Estoy harto. Estoy harto. Estoy harto. Ya no te soporto más. Tus celos, tu manera de hablar. Esto no hay quien lo aguante. Pero me doy miedo, porque volvería a caer. Y estoy harto. No pienso guardaste nunca la razón. Estoy harto, estoy harto, estoy harto, estoy harto, estoy harto. Miki, ahí estaba con su harto. Nosotros no nos saltamos de él nunca. Vamos a seguir porque intentamos, pero de manera. Y vamos a seguir el repaso a estos singles, a estas grandes canciones, a este buen material que nos hemos traído hoy aquí. En algunos casos suena vinilo, en otros os estoy engañando. Para que me resulte cómodo el cambio de canciones, pues voy alternando entre el vinilo y el single. Digo, y el MP3. Seguimos con The Nativos. Antes hablábamos de que Esteban Hirschfeld, pues uno de los miembros de los Mockers, pues iba a aparecer otra vez y aquí está. En este caso se trata de un grupo de culto madrileño de breve existencia. Creo que solo sacaron esto que vamos a poner, un EP, She Belongs to Me se llama el EP, editado originalmente en 1985 y reeditado por Muster en 2010, y del que vamos a oír pues una canción muy conocida que se llama Nighttime, original de los Strange Loves del 65. Aquí ya os he dicho, está Esteban Hirschfeld. También en este grupo, aunque no en este disco, apareció gente como José de Santiago de Los Enemigos. Este disco le produjo Paul Collins, o sea, hay ahí tomate. Una producción, la de Paul Collins, que podemos decir que es un poco ochentera, sí, puede ser. Tiene ahí ese deje un poquito... Pero también esto la libera a la canción de esos clichés garajeros que suele tener esta versión, ¿no? Y la acerca mucho, mucho a su sitio de origen de este grupo, que es el rock malasañero puro y duro, ¿no? Me dejo de cháchara y escuchamos a The Nativos, que no se nos olvide, con su Nighttime. On acting on a fade and the night time. Well, that's the right time. I said the night time. Well, that's the right time. I wanna be with you in the night time. I turn up a war, you know, I'm touring alone. I try to make a server, but I can't ever hit. I jump in the shower, wanna see them on my back. Pues eso, ahí está esa producción que se nota mogollón de qué época es, pero ya te digo que yo creo que es lo suyo, incluso. Podemos quejarnos de ella, pero yo creo que está buscado este tema. Bueno, seguimos ya, nos vamos a quedar ya de aquí a Espinal, vamos a quedarnos con producto autóctono. Y ahora vamos a una banda de un grande de la música de por aquí. Se trata de Poch y de uno de sus proyectos, La Banda Sin Futuro. Vamos a escuchar Stereo y El Chico Más Pálido de la Playa de Gros, de un EP que sacó Producciones Goldstein, que en su momento fue inédito. Producciones Goldstein y su gran hecatombe y su gran mala pata, hasta que estuvo inédito, hasta que lo rescató Subterfuge Records. Cuando Subterfuge, pues eso, hacía cosas interesantes. Muster lo editó en 2011. Esta banda, La Banda Sin Futuro, era una banda que Poch y Alejo Stiver pues compaginaron mientras que estaban tocando, ya sea con los Ejecutivos Agresivos o con Decisivos Arias. Tuvo como dos épocas esta banda. Estuvo primero cuando estaban Ejecutivos, estaba ahí pilotando, paró, y con Decisivos Arias pues otra vez. ¿Qué deciros de ellos? Pues pop diletante e irritante, como bien se autodefinían, ¿no? Se incluían dentro de las hornadas irritantes. Vamos a ver si... Pues te voy a poner en vinilo, a ver si he atinado, porque vea, pues está ahí en todo el medio y no sé yo. Si queréis un DJ bueno, vais a una fiesta electrónica. O escuchéis luego a Juan Antonio y sus 808 noches. Yo soy un chapu, ya lo sabéis. La Banda Sin Futuro. En la corte chico más pálido que parece un ahogado. Ahí está Poch y sus correligionarios, sus compinches, con la banda Sin Futuro. Grandes temas, sí señor. Estéreo y el chico más blanco, o el chico más pálido de la pelea de Gros. Nos quedamos por la misma época. Vamos a escuchar la crema de la crema. De aquella época que algunas veces da tanto asco, como es esa de la movida. Da tanto asco por determinados gilipollas que luego perduraron y aguantamos varias veces. No, y seguimos aguantando. Léase Alaska, por ejemplo, o Nacho Canut, ¿no? Aunque Nacho Canut le perdono un poco. Pero bueno, vamos a seguir, que se me va. Me caliento y se me va. Vamos a seguir con esa época. Vamos a seguir con uno, para mí es uno de los mejores grupos que existieron en aquellos momentos. Se trata de Paraíso. Paraíso, banda de Fernando Márquez el Zurdo, uno de los más controvertidos protagonistas del Madrid de principios de los 80, pero uno de los mejores letristas que ha habido en aquella época. Este grupo arrancó pues tras echar el cierre a Caga de Luz en el año 78, pues Fernando y otros cuantos más pues empezaron a montar esto, tuvieron ahí sus más y sus menos, fue despacito la cosa, fue hasta que al final pues empezaron a sacar cosillas y empezaron a verse algo, ¿no? A verse algo de color, porque la verdad tuvieron un poquito mala suerte a la hora de grabar y demás. En este EP que vamos a poner ahora, que es el EP que editó Nuevos Medios en el 83, una vez que ya creo que ellos ya habían desaparecido, fue póstumo, y que Muster reeditó en 2011, donde aparece, pues, se llama Paraíso, a palo seco, pero vamos, se le conoce por Makoki. Es en la portada, es una puta maravilla, de los mismísimos Gallardos de Mediavilla, con el personaje mítico de la línea chunga ibérica. Y contiene cuatro temas que para mí es uno de los hitos del pop español. Vamos a poner de primera la cara A, Makoki y Vacaciones en la Morgue. Yo creo que voy a cerrar el programa con la cara B, porque esto hay que oírlo todo. Hostias. Vamos a escuchar a Paraíso, su Makoki y sus Vacaciones en la Morgue. Como es de ser, oiga. Gira la calle, tu cerebro dañado por el electroshock. Y la acera se abre para que tú penetres dentro del colector. Las tuberías son buenas banderas de la bronca que te piensas montar. Estás algo nervioso, piensa que el funcionario quizás te convenga descansar. Y tú le arreas con la tubería, uno menos para la AI. Y gritas a tu banda, pobre una tía. Marchas por la calle buscando y la gente se aparta de ti, se aparta de ti, se aparta de ti, se aparta de ti. Por tu extraño tocado y recibe un calazón. Mientras los sucios policías se apresan en la corner, tienen ganas de pollón. Tú les arreas con la tubería, buenos contra malos, polis and thieves. Tu banda pega, muerde, sacude y agita. Y la caballería aún sin llegar. Y las ratas del puerto, tan gozosas, han empezado a canturrear. Makoki, Makoki, Makoki es cojonudo, el enemigo público número uno. Makoki, Makoki, Makoki es cojonudo, el enemigo público número uno. Makoki. We'll be right back. cuando empiece este verano. No tomaré más vacaciones en vano. Disfrutaré de un decido descanso y olvidaré del falso relaxa que habitúa mi ser. Cuando empiece este verano, no en Londres, disfrutaré de un descanso. No en Nueva York, se acabó el relax falso. No en Bangkok, en países aburridos, en ciudades sin sentido, sin pasar por las agencias. Vacaciones en la morgue. Cuando empiece este verano, me instalaré en la morgue con mi piano y ensayaré con lo que yo sé jugar. Feliz seré, tocando al máximo, pasándolo bien. Cuando empiece este verano, me encaraté en la morgue con mi piano. Me olvidaré con lo que ya sé jugar. En América, en países aburridos. Menos temarracos aquí los paraísos, sí señor. Makoki, vacaciones en la morgue. Luego ponemos la otra cara, no os preocupéis. Bueno, hemos intentado contactar con Íñigo, pero nada, no hay manera. O sea, que esto va a ser que no. Lo que podía haber sido un programa cojonudo, o sea, va a quedar un programa... Lo que podía haber sido un programa cojonudo de ritmo, va a quedarse un programa cojonudo. Qué hostias. Bueno, seguimos con los 80, seguimos con los 80, a pesar de muchos de los que nos escucháis, ya lo sé, que algunas veces os pone nerviosos, os jodéis, básicamente, porque esto que vamos a escuchar ahora, pues para mí también es de lo mejorcito que se lleva allí en esa época. Se trata de Las Chinas, uno de los primeros grupos formados íntegramente por chicas, con formación autodidacta, háztelo tú mismo, no venían de ningún conservatorio, de ninguna gilipollez. Y que se caracterizaban para mí por ese colorismo, esa ingenuidad y ese, pues eso, amateurismo bien entendido. Y esas rimas impagables, ¿no? Por ejemplo, vamos a escuchar una que es la hostia. Vamos a montar en coche toda la noche, o sea, ¿para qué más? Lo que vamos a escuchar es Chicos en la calle. Fue su primera demo del año 80. Dro lo metió en un recopilatorio maquetero del año 86 con más grupos y pues Muster lo editó en el año 2013. Esto que vamos a escuchar de Club del Single es un single firmado también por las 5 que sacó de adelanto para promocionar su LP grabaciones completas, todos los temas de Las Chinas, todo lo que dejaron pues ahí en ese LP. Yo creo que ya no voy a decir más. Simplemente vamos a escucharlas. Chicos en la calle, Las Chinas. No tengo ya nada que hacer en casa. He pintado mis labios con un nuevo carmín. Toda la tarde estuve leyendo cómics. Yo tengo la canciones nuevas para mí. Todo va bien, creo que es algo extraño. Las cosas son como me gustan. Hay chicos en la calle dando vueltas a la puerta de algún bar. Chicos, chicos, chicos, hay chicos en la calle buscando ligue o alguna noche especial. Vamos a montar en coche toda, toda, toda la noche. Las chinas, chicos en la calle. Y del colorismo de esta chica vamos a la oscuridad y a la grisura del norte de España, vamos al País Vasco, a la margen izquierda. Se trata de Escorbuto, uno de los últimos lanzamientos que han hecho en el club del single. Es un single extraído de, en vinilo amarillo creo que es, o una cosa de estas, del disco más complejo de los Escorbuto. Esa ópera rock, acerca de un ópera rock, por llamarlo de alguna manera, porque no sé. Yo creo que ese es demasiado pretencioso el epíteto para esto de, para estos chicos de Escorbuto. Pues esa ópera rock, entre comillas, acerca de un político trepa obsesionado pues con alcanzar el poder a toda costa. Muy habitual, como no, los punkis, los punks, pues lo que dicen se mantiene eso. Es invariable. Otras cosas cambian como veletas, pero determinadas cosas siguen manteniéndose igual. Y lo de los políticos trepa obsesionados por alcanzar el poder, pues eso se mantiene. Ya sea casta o no. Escorbuto, Demenciales Chicos Acelerados, del doble LP con el mismo título, cuarto en su carrera, 1987. Lo sacó Disco Suicida, 1988, Twins. Y nosotros aquí tenemos pues este single extraído de esta maravilla. Pues eso, vamos a escuchar a los Escorbuto y que se nos ponga mal cuerpo un poquito. No va a ser todo color y saltimbanquis, oiga. A ver, Gatine. Aquí está. Joven asqueado de dudosa procedencia. Muchos aseguran que es hijo de una rata y otros simplemente que es un mal nacido. Aplastados bajo las ruedas de un camión. Ahí está, en escorbuto. Los demenciales, chicos, acelerados. Se te pone mal cuerpo, pero los escorbutos hay que escucharlos una vez al día, por lo menos. Está aconsejado por 9 de cada 10 dentistas. Seguimos con los 80. Los 80. Muster, la verdad es que en estas reediciones de aquellas épocas, pues se le ocurra bastante bien. Hay bastante. Sacan bastantes cosas otra vez a la luz. En este caso vamos a escuchar a uno, bueno, unas piezas. Se trata de los Cavernícolas. Yo qué sé, esto dicen de que eran el primer grupo infantil de punk. Pues eran cuatro fulanos, sí, cuatro mocosos que formaban este grupo, rondaban los 14 años más o menos. Trajinaban un punk más simple que un wah, o sea, eran básicos básicos. Y para mí son la némesis natural de Parchís o Enrique y Ana. Estos tíos pues fueron producidos por Patacho, de Glutamato Yeye y Luis, de Sindicato Malone, y sacaron pues este EP, grabado en 1983. También fue una producción, valga la redundancia, de producciones Goldstein. Pero se fue al carajo y ahí se quedó también, como lo de la banda Sin Futuro. Al final, pues yo qué sé, ha salido tarde o temprano a la luz y aquí lo tenemos. Vamos a escuchar la cara de este tema, de este EP. Quiero esnifar nuevo Pren, que la conoceréis alguno, y luego Tubérculo, una canción de lo más subnormal, hablando pronto y mal, y La Modelo. Vamos con ellos a la voz de ella, Cavernícolas. We'll be right back. Telita los cavernícolas, ya te digo. Bueno, y esto se ha acabado. Ya que no hay entrevista, pues se va a quedar un poquito más corto el tema, y eso que lo estoy alargando a base de meter los singles enteros casi. Y vamos, lo que hemos dicho antes, vamos a terminar con mientras que yo hago aquí malabares para hablar y cambiar el disco a la vez. Hostia, es que difícil. A ver, vamos a poner lo que hemos dicho antes. Vamos a poner la cara B del disco, del EP, del maravilloso EP de Paraíso. En este caso van a sonar, y al final, Carolina, yo diría una de las canciones más bonitas que se hicieron en esa época, y Lipstick, que es también bastante golferas, por así decirlo. Pues hasta aquí hemos llegado en este repaso al catálogo del Club del Single de Muster Records. Una putada no haber podido hablar con Íñigo, pero bueno, el programa ha estado puta madre, yo me lo paso muy bien. Espero que vosotros también. Me despido de vosotros y nada más que emplazaros para el próximo miércoles, que si todo va bien, estará por aquí el señor Miranda. No sabemos muy bien de qué nos hablará, pero por aquí andará. Os dejo con Paraíso. ¡Hala! Hasta la semana que viene. No sabe qué hacer ni qué decir. Carolina se... Mira, así no se empieza esto. Voy a ponerlo otra vez porque no. Esto ha quedado muy feo. Digo que era una de las canciones más bonitas y hago esta chapuza. Vamos para allá, a ver si ahora atino. Ahí va. Se ha quedado sin speed. Carolina retrocede en el tiempo cada día. Carolina alguna vez nos nacerá. Carolina ya no aguanta que la peguen como antes, como cuando Carolina era mayor. Sobre sí misma, Carolina hoy es más joven que su yo. Y al final nadie se ríe, nadie pregunta nada, trivializando con el tacto a Berlín. Siendo su